Como yo todavía no fui al cielo, lo que les voy a decir solamente lo que puedo saber por la Escritura y lo que cualquiera de ustedes puede saber. Pero poniéndolo así en una secuencia de lo que va a ser el cielo, es realmente inspirador. En primer lugar, en el cielo estará ausente la muerte. No va a haber muerte. Así que allá no hay cementerios, no hay luto, no hay muerte, no hay nada de eso. El Antiguo Testamento promete que en el estado celestial Dios absorberá la muerte para siempre. Ya antes de la venida del Señor, aquellos que tenían las Escrituras lo sabían. En Isaías 25:8, para aquellos que están anotando, dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¡Qué bueno es esto! Pablo habla de esta misma realidad cuando se refiere a la resurrección que todavía está en el futuro. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible, este nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción del nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto está en 1 Corintios 15:54. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, nos recuerda esto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Y cuando Dios dice que ciertas cosas pasaron, es porque no volverán más. ¿Qué bendición más maravillosa será esta? Ya no habrá más muerte. Nunca más tendremos accidentes fatales, enfermedades incurables, servicios funerarios, ni despedidas finales. La muerte se irá para siempre, y los que moren en el lugar llamado cielo nunca tendrán que verla entrar jamás. La vida en la ciudad eterna será sin dolores, sin lágrimas, sin necesidad de ningún tipo, sin muerte. Pero aparte de eso, el cielo tiene algo más. Es compañerismo íntimo con Dios y con Cristo. Hoy, nosotros por la fe tenemos comunión con Él. Pero cambiará esto. ¿Podría haber algo más sublime, más, diríamos, enteramente satisfactorio para los cristianos que el gozo, digamos, diáfano del compañerismo inquebrantable con Dios, el tener acceso inmediato, cuantas veces querramos, completo y sin obstáculo, a la gloria divina? Esto no tenemos hoy. Y si me fuere y os preparare el lugar, dijo Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Luego, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dicho en otras palabras, es mejor morir para salir del cuerpo, porque la muerte es separarse del cuerpo, porque esto es ir y estar con Él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Esto será para siempre. Nosotros le veremos, y le veremos cara a cara, en todo su esplendor y gloria. Contemplaremos su rostro y veremos su resplandeciente belleza. Y óigame, esto para siempre. Sin duda, no puede haber más gozo, más deleite, más alborozo para la criatura que mirar el rostro divino, rostro del Creador, tener compañerismo con Él, y esto eternamente. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, 1 Timoteo 6, 16. Él residirá íntimamente con los suyos. Estaremos con Él. Podremos mirarle. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3, la segunda parte. En la vida venidera, hablando del cielo, nuestro compañerismo con el Señor nunca se verá interrumpido. No habrá razón para interrumpirlo. No será arruinado por el pecado, la derrota, el fracaso. Nunca más habrá muerte, muerte espiritual, porque para los seres humanos no existirá el problema del pecado. Él ya lo ha resuelto. El compañerismo con Dios es la esencia de la vida del cielo, la fuente y origen de toda bendición, ese íntimo compañerismo. En el Salmo 16, versículo 11, leemos: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto está en el Salmo 16, 11. Como vemos ya en el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de Dios sabían estas cosas. Nosotros podemos estar confiados en que la coronación, diríamos, de nuestra experiencia en la ciudad eterna, en la presencia del Señor, será exploración de la santidad, poder, júbilo, gracia y belleza imposible de describir. Si pudiéramos describir, entonces habría mucha limitación. En Apocalipsis 21, 3 se nos asegura que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. No habrá problema. Hoy ustedes tienen que escuchar a un simple hombre igual como ustedes, o peor, que es el pastor de la iglesia. Pero eso se acabará. El Señor en su santidad, santidad infinita, morará entre los seres humanos, entre los redimidos, porque la maldición de Adán habrá sido removida en toda su dimensión. Satanás y los ángeles caídos ya habrán sido juzgados, y los inicuos recibirán su castigo y estarán separados de Dios y de aquellos que son sus hijos. El universo estará sin pecado, con excepción del lago de fuego, que es parte del universo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice en Apocalipsis 20:15. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, declara Juan en Apocalipsis 21:8. La tercera cosa que tendremos allí es nuestra reunión con todos los cristianos. Uno de los aspectos más gloriosos de nuestras vidas en el cielo será justamente reunirnos con otros hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento, y luego los creyentes también de lugares como la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la iglesia de Galacia. Pensar un poco que todo esto está para nosotros. Vamos a encontrarnos con los apóstoles, vamos a encontrarnos con los cristianos de la época de la gran persecución, previo a la reforma cristiana, encabezada por Lutero y luego tantos hombres que se levantaron. ¿Cuántos de ellos murieron mártires? Los vamos a ver en sus nuevos cuerpos. Usted tal vez dice, yo no creo esto. Usted tiene la desgracia de no creer o la prerrogativa, como usted lo ve. Pero para mí no hay ningún problema. Si esto decidiera algún concilio de tal o cual iglesia o de tal o cual época o encabezado por tal o cual papa, yo no creería nada. Pero yo no tengo ningún problema para creerlo mientras esto es la palabra de Dios. Dice allá en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se habla no de los que están durmiendo una siesta. Está hablando de los que murieron físicamente. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los que no tienen esperanza, que resucitarán para vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así como el Señor resucitó de los muertos, así resucitarán aquellos que son de él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta estos detalles tenemos. ¿En qué orden sucederán las cosas cuando llegue el último segundo en el reloj de Dios? Y Dios dirá, no más tiempo, entramos en la eternidad. Bueno, ¿cómo sucederá esto? Todos los cementerios entregarán a sus muertos. El mar entregará a sus muertos, porque algunos murieron en los mares. Y algunos preguntan y dicen, ¿cómo hará Dios a aquellos que fueron totalmente destruidos o comidos por alguna bestia o cosa? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué cree usted, que Dios necesita materia prima para formar al hombre tal o cual? ¿Y de qué fue hecho usted? Lo que más tiene es agua y tierra. Así que si Dios formó del polvo de la tierra a un Adán, ¿no podrá de alguna manera hacer que aquellos que una vez vivieron y que no quedó ápice de ellos, no reaparezcan? Dios es todopoderoso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por si el Señor viniera hoy para llevar a su iglesia, entonces nosotros no vamos a resucitar, porque para resucitar hay que morir primero. Y no habremos muerto. Si esto ocurriera hoy, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, es decir, en el espacio, para recibir al Señor en el aire. Está bien claro esto. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo aseguró a los tesalonicenses cristianos que verdaderamente habrá una reunión y que los creyentes reconocerán a sus seres queridos en el estado eterno. ¿Cómo puedo decir yo que nos vamos a reconocer en el cielo? Porque yo creo que, aunque a usted no le gusta mucho mi persona, querrán ver, ¿dónde está ese tipo? Y yo también voy a querer ver, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está tal hermano o tal hermana? Bueno, allá en el segundo libro de Samuel, 12, 22 y 23, dice David, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?» Está hablando de su hijito. «Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Este es un texto muy interesante. David da a entender, está en segundo Samuel, 12, 22 y 23. Él da a entender que él va a conocer a su hijito cuando esté en su presencia. No tenía nada que preocuparse. Pero hay otro texto que yo uso siempre y digo, definitivamente, no solamente ustedes me van a conocer, porque ya me conocieron acá, y yo a ustedes, sino que conoceremos a las personas que nunca conocimos. A las personas que vivieron antes. Nadie tendrá que decirnos, este es el apóstol Pedro. O Pedro viene y dice, yo soy el apóstol Pedro, ¿cómo te llamas tú? No será necesario. O yo soy Juan, el que escribió el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, y también las epístolas. Así era, yo me había imaginado diferente. No habrá necesidad. En Mateo capítulo 17, versículo 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, más Pedro, fueron llevados aparte por Jesús. Y Jesús se alejó un poco de ellos y de repente apareció un pedazo de cielo en medio de ellos. Y ellos lo vieron transfigurado a Jesús. Lo vieron diferente. No podían mirarlo porque en esta situación no podían mirarlo, pero podían tener un flash de lo que era él. Y ellos dicen allí, hagamos aquí tres enramadas, es decir, viviendas, una para ti, otra para Moisés y para Elías. La pregunta, ¿quién les dijo a ellos, quién les dijo a Pedro que eran Moisés y Elías? Estos hombres habían vivido miles de años antes. ¿Cómo podrían ellos, o por lo menos cientos de años antes, cómo podía Pedro saber quién era? ¿Vio alguna foto de ellos? No. Ustedes han visto fotografías que es supuesto Jesús, con una melena larga, parece un hippie. Le faltan los aros nomás, y cosa por el estilo. Pero el Señor nunca fue así, ni es así. Y ustedes vieron también a María, con una aureola y cosa por el estilo. Menos mal que eso es, no es cierto, que es mentira. No crean en eso. No tenemos ninguna foto, pero estoy seguro que cuando estemos en el cielo, veremos a María. ¡Oh, María, tú eres la madre de Jesús! Sí, yo soy. María, la primera cosa que yo quiero decirle a ella, le voy a decir a ustedes ahora. Voy a decir, María, toda mi vida de cristiano admiré algo en ti. Ay, dirá ella, no me digas que era tu diosa. No. Yo no estuve, no caí en este tipo de herejía y de superstición. Pero te voy a decir lo que yo admiré mucho. Una de las cosas que más me llamó la atención siempre es que tú dijiste de Jesús que Él era tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Para llegar a eso hay que tener, primero hay que reconocerse pecador, porque necesitabas de un Salvador. Segundo, no pertenecías a los testigos de Jehová, porque el Señor Jesús era tu Dios, y ellos no creen que eres Dios. La otra cosa que admiro en ti es tu mandamiento, solo uno, pero vale por muchos. Mandamiento mío, sí, mi hermanita, sí. No le voy a decir reina del cielo, madre de Dios, ella es mi hermana, porque ella fue salva por el mismo medio que yo. Y ella no se va a enojar con él, por eso. Le voy a decir, María, allá en Caná de Galilea, cuando Jesús hizo el primer milagro. Sí, recuerdo, José, recuerdo. Bueno, yo soy José, mi nombre, ella no está hablando con su esposo ahora. Y entonces dice, le digo, ¿te acuerdas? Me acuerdo de todo. Aquí tengo mejor memoria que tú en tu iglesia en Paraguay cuando no te acordabas de los nombres de los hermanos de la iglesia. Bueno, tú dijiste, hagan todo lo que Él les diga. Este es un mandamiento formidable. María, ¿tú realmente creías que la gente tenía que ir a Él? Y por supuesto, yo nunca me creí diosa. Yo nunca me creí reina del cielo. Yo no quería ese paganismo que en lo que me convirtieron a mí. Por supuesto, yo sabía quién era Él. Por eso, antes de nacer, mucho antes, yo ya lo reconocí como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Pero María, ¿tú necesitabas Salvador? Por supuesto, yo era igual como tantas otras mujeres. Había muchas jóvenes mujeres que eran amigas mías. Cualquiera de ellas podría haber sido perfectamente la madre de Jesús. Pero, ¿no eres tú la bienaventurada por encima de todas? ¿Qué? ¿No te acuerdas, José? Me dice a mí, María, que cuando yo me encontré con Elizabeth, sí, me acuerdo, allá en el Evangelio de Lucas, ahí está. ¿Y qué pasó allí? ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que Elizabeth te dijo, y bienaventurada la que creyó. Ahí está. ¿En qué radica mi bienaventuranza? En que creí en el mismo Salvador que tú y todos los demás que están aquí, que llegaron a este lugar. Oh, yo realmente la quiero ver. Y yo no creo que nadie me va a tener que presentar. ¿A quién quieres ver? A María, la madre de Jesús. Bueno, vamos. Yo ya la conozco, ya la saludé el otro día y espero encontrarla. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a conocer. Entonces él, dando voces, dijo, escuche esto, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién le dijo a este tipo que ni siquiera salvo era que Abraham era Abraham? Bueno, de Lázaro podemos saber, ¿verdad? Habrá visto a Lázaro, pero Abraham. Así que, si aquellos que no son salvos, en el infierno no tendrán que presentarse, soy fulano de tal. en el infierno. Y los que ya están allá se conocen. ¿Hasta eso se llega? Para nosotros será una dicha conocer a personas que nunca vimos y que nadie tendrá que presentárnoslos. Y para ellos será una desgracia. ¿Se imaginan ustedes? Aquellos que no conocieron a Hitler ya le conocen. Ya están con él ahí. Muchos papas, a quienes es muy difícil que cualquier persona como nosotros vea, ya los conocen allí. Porque fueron a parar allí. ¿Y usted quién es para juzgar? Yo no juzgo a nadie. Lo único que yo sé es que hasta hoy no sé ni un solo papa que haya recibido a Cristo por Salvador. Y Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. El hecho que usted puede hacerme papa a mí mañana y hacerme un papa móvil, José Móvil, para llevarme en andas de aquí para allá, puede ser todo lo que quieren. Yo no me voy a prestar para eso, a menos que traigan un clon. Pero no solo esto. Oigan esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Poco es lo que sabemos ahora, lo que entendemos ahora y lo que vemos. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de limitaciones. Somos limitados en vida, en nuestra salud, hasta en la vista. ¿Por qué ustedes usan lentes? Bueno, yo tengo un par solo. Porque no vemos bien. Y poco a poco, a medida que vamos acercándonos al final de nuestra carrera terrenal, estamos perdiendo la flexibilidad, estamos perdiendo la agilidad, no podemos correr cuando antes, cuando éramos más, y si queremos, comenzamos a correr, al rato ya estamos, que ya no podemos más. Estamos derecho, bien, fuertes, y después, apenas, llévame acá, y no podemos más. No me estoy riendo de los mayores, pero yo también soy bastante viejito. Así que no estoy tan lejos, más para allá que para acá. Porque tenemos limitaciones. Nuestra vida a veces avanza más, a veces menos, pero vamos hacia el final. Esto no ocurrirá allá. Pero hay otras cosas. Aquellos que están enamorados, si se van a casar, cásense ahora. Porque en la resurrección, que es en la vida en el cielo, no se casarán ni se darán en casamiento. Nadie dirá, ¿te quieres casar conmigo? ¿Saben cómo los muchachos golpean rodilla con rodilla cuando va a hablar a la chica? La chica también, pero ella disimula más. Y entonces y quedan pálidos, medio amarillentos y eso así, color banana, cuando van a hablar. Y entonces comienza... Y no pueden hablar, y están como el ganso cuando traga algo grande. Y bueno, y ahí al final le sale alguna palabra y dicen, bueno, no sé si... ¿Quieres? Y ella ya tiene miedo, no sabe qué decir, porque le parece que algo le pasó y tiene que llevarle al médico porque algo... Y él quisiera hacerse el enfermo, ¿por qué no? Pero allí no habla, no habrá. Y es muy interesante este texto cuando dice que allí no habrá, seremos como los ángeles. Y yo escucho a algunos predicadores y hablan como uno de ex cátedra. Los ángeles son asexuales. Esto significa que los ángeles no son ni hombre ni mujer. ¿Qué son? Asexuales significa eso. Pero la Biblia no dice esto. Jesús dijo que seremos como los ángeles. Por la simple razón que los ángeles no se multiplican. Dios creó cierta cantidad que nadie sabe cuántos y estos están hasta hoy. Un tercio de ellos se rebeló, ahí en Apocalipsis 12 claramente dice, un tercio de las estrellas arrastró Satanás consigo, pero los dos tercios quedaron. Y no hubo más creación de ángeles y menos reproducción. La diferencia nuestra es que vinimos a la existencia por nacimiento, ellos por creación. Nosotros tendremos una nueva creación en cuanto a cuerpo. Ya somos nuevas criaturas en lo que a nuestro espíritu o alma se refiere. La Biblia no dice que son asexuales. La Biblia siempre presenta a un ángel como varón. Y varón es sexo masculino, señores. Entonces, hermanas, no se preocupen. Ninguna de ustedes es ángela, ni será. Entonces, ¿quiere decir que en el cielo no va a haber... Entonces, ¿yo no voy a ser mujer? No se preocupe, usted va a ser mujer. ¿Qué sería el cielo sin mujeres? Hombres y mujeres, Dios creó a todos. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que no nos vamos a reproducir. Allí no habrá casamientos, no habrá nacimientos de nuevos bebés. Aquellos que estemos en el cielo seremos en ese sentido como los ángeles, porque los que entremos allí, los que estemos, seremos por la eternidad. Cuidado, no por toda la eternidad, porque no hay toda eternidad. La eternidad. Todo implicaría que puede ser, no todo, todo. Que pone límite. Por toda la eternidad, cantábamos recién. Hasta los hipnólogos hacen lo mismo. Es muy difícil que usemos palabras correctas en el tiempo y espacio que vivimos, cuando hablamos del futuro que carece de estas limitaciones de tiempo y espacio. Es la eternidad. ¿Y qué más habrá? Yo creo que mi esposa y yo y todos los demás creyentes seremos parte de esa iglesia gloriosa que, según la Biblia, un día estará con su Salvador. Este evento se lo conoce como la Cena de las Bodas del Cordero. Es un acontecimiento que debemos esperar con gran anticipación. Sí que será cena. Oiga esto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, que es la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y usted dirá, yo no puedo creer esto. Yo no soy justo ni nada, ni santo. Si usted, hermano pastor, supiera quién soy, no se preocupe. De todos modos, lo que le falta, el Señor le dará. Y usted y todos los millones que sean salvos serán justamente como el lino fino, que es las acciones justas de los santos. ¿Sabe usted cuál es la acción justa que usted, de la que usted es autor? Haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Él no tuvo pecado. Y la vestidura de perfección absoluta de Él es ahora suya también. Otra de las preguntas que nos hacemos es si nuestros hijos todavía seguirán siendo nuestros hijos en la vida eterna. Yo creo que sí. Esa será una realidad. Su hijo o su hija siempre serán hijo o hija suyos. Recibir un cuerpo glorificado no borra, diríamos hoy, el hecho de que en la tierra una pareja concibió y tuvo un hijo o una hija. En el estado eterno tendremos una relación mucho, mucho más amplia con todos los que son igualmente hijos de Dios. Por supuesto, si sus hijos son salvos, como usted, claro que serán sus hijos allá. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así como somos hijos de Dios, seremos hijos de nuestros padres. Además, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes tiene alguna necesidad? Levante la mano. Alguna, cualquier necesidad. A ver, levante, que no puede dormir, que necesito mejor trabajo, que... No, pues, no hay... Óigame. Todos ustedes tienen alguna necesidad. ¿Por qué no tienen miedo? Yo levantaría las cuatro manos si tuviera cuatro. Yo tengo necesidades. Y ustedes también. Piensen en un lugar donde todo será satisfecho. Aunque no fuera más que un tiempo no tan caluroso como días pasados, ya es una necesidad. No se preocupen que en el cielo no habrá tal cosa. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol, óigame, el del Paraguay también. no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Usted puede pensar en todo esto? No es que Dios andará con un pañuelito limpiando, secando lágrimas. Lo que ocurre es que con la forma de vida que Él ofrecerá, desaparecerán para siempre las lágrimas. Este es otro detalle. No será necesario derramar lágrimas. Todas nuestras necesidades serán satisfechas. Algunos preguntan, ¿y vamos a comer allá? Porque algunos ya no saben qué, si hay animales para comer asado, para comer carne de cordero, algunos les gusta carne vacuna, otros dicen, me gusta el chorizo, ¿habrá chorizo en el cielo o algo? Y la gente, especialmente los comilones en grande. Para mí me basta saber esto, que yo no voy a tener ninguna necesidad. Y si esto es preparado por Dios, para que nada me falte, Él sabrá qué es lo mejor para mí y estoy seguro que será maravilloso. Yo tendré todo satisfecho, es decir, a satisfacción. No me faltará nada. La otra cosa que tendremos allí es descanso. No sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero yo a veces me canso tanto que llego a la cama y me tiro y oro acostado. No tengo ya fuerza para ponerme de rodilla. De mañana sí, me levanto como un corcho de champagne y ya estoy. Pero de noche es otra cosa. Escribe, bienaventurados, dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay otro detalle. Lo único que usted va a llevar consigo no es el anillo de matrimonio, ¿para qué lo quiere? No va a llevar sus ahorros. Las obras suyas le seguirán. Y cuando habla de obras, más que todo habla de lo que hemos hecho para el Señor. ¿Por qué? El Señor lo necesita. Porque Él va a tener que pagar a cada uno para saber cuánto se hizo. ¿Qué es lo que usted hizo sirviéndole a Él? ¿Saben, hermanos? Yo a veces pienso, solemos tener hermanos que se ofrecen para hacer algo. Yo voy a hacer tal cosa. Y luego, sin avisar, habiendo teléfonos por todas partes, sin decir una palabra, simplemente no aparecen. Esto, aparte de falta de respeto, es falta de responsabilidad. Y óigame, usted puede hacer eso en cualquier otro lugar, pero recuerde que esto el Señor tendrá en cuenta cuando usted lo hace en relación a su obra. Usted no se da cuenta cuánto perjudica, por ejemplo, una clase de chicos que necesita a alguien que esté con ellos. Si usted es la única persona que va a venir, y usted no puede, a última hora, preocúpese al punto que diga, Señor, deme fuerzas, no me siento bien, pero no puedo dejar esto. ¿Quién va a atender? Todos estos detalles de cuán aplicados o no, más o menos somos en lo relacionado con Él y con su obra, se tendrá en cuenta aquel día. Pero también nosotros compartiremos la gloria del Señor. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quieren estos textos? Bueno, Romanos 8, 17 y Colosenses 3, 4. ¿Qué actividades tendremos en el cielo? ¿En qué quieren trabajar ustedes? Allá sin duda alguna no habrá ninguna actividad sin propósito. Todavía está siempre la idea ese que en el cielo vamos a estar sentados sobre una nube grande tocando la arpa. Así que para los paraguayos ya no hay problema. Muchos de ellos saben tocar bien el arpa. Es su instrumento favorito. Pero la Biblia nos dice, a mí me cansaría un cielo donde no hay nada que hacer. Yo quiero otra clase de cielo. Estaremos alabando, adorando a Dios. Muchos ahora, aún a mí, me es muy difícil entender qué es eso de alabar y de adorar. Porque tanta gente limita y cree que alabar a Dios es cantar, tocar instrumentos, venir al templo. Pero nuestra vida tiene que ser alabanza para Él. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Apocalipsis 7, 9 y 10, y 19, 1 al 6. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios. Por lo menos tenemos algo de la letra, lo que va a ser la adoración allí. Serviremos a Dios y serviremos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta nuestra vida presente será para nosotros como algo lejano, algo que pasó. Antes vivimos así, ya no más. Habrá cielos y tierra nuevas. En Isaías 65, 17, el profeta dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Muchos piensan que cuando estemos en el cielo, la tierra ya no va a existir más. No, Señor. No esta tierra, no este cielo. Todo será renovado, porque fue contaminado el cielo también, porque hubo guerra allí también. ¿Qué? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y también leemos luego el libro de Apocalipsis, eso está en Isaías 65, 17. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, tanto del cielo como de la tierra, se habla de nuevo. ¿Para qué? Para que habite cierta gente. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 1 y 5. Los eruditos bíblicos, los que estudian muy de cerca, dicen que la palabra griega usada para designar el cosmos nuevo no es neos, sino kainos. Neos significa nuevo en tiempo y origen, mientras que kainos denota más bien nuevo en naturaleza o cualidad. Bueno, así que la frase cielo nuevo y una tierra nueva se refiere no que el cosmos sea otro, digamos, diferente al cosmos actual, sino que más bien implica que el cosmos nuevo permanecerá en, digamos, continuidad con el actual, el que será completamente renovado o restaurado. En armonía con esto, Mateo 19, 28, dice regeneración. Hechos 3, 21, se refiere a los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas. Yo espero ese día, yo creo que... No es que yo quiero morir pronto, yo no quiero morir, oíganme, yo quiero seguir trabajando acá para seguir predicando y enseñando y todo en la radio y todo eso, porque ni quiero pensar lo que puede pasar después. No es que yo sea indispensable, pero tal vez sí necesario. Pero cuando esté en el cielo, ¡qué maravilla! El cielo abarcará nuevos cielos y nueva tierra. Por eso la Biblia dice que la ciudad se haya establecida en cuatro y su longitud es igual a su anchura. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Apocalipsis 21, 16. Hasta estos detalles da. Según el diccionario bíblico, el estadio era aproximadamente 178 metros. Esto significaría que para calcular el tamaño real de la ciudad futura, tendríamos primero que multiplicar los 178 metros que tiene un estadio por los 12,000 estadios que tiene la ciudad por cada lado. Y esto nos da 2,136,000 metros, los que reducidos a kilómetros vienen a ser 2,136 kilómetros por cada lado. Alto, ancho, largo. Entonces, sabiendo ya que la ciudad tiene 2,136 kilómetros de lado, y como la Escritura dice que es un cuadrado, si multiplicamos los 2,136 por 2,136, nos dará un área de 4.562.496 kilómetros cuadrados. Y si esta cantidad la multiplicamos por los 2.136 kilómetros de la altura, tendremos un volumen de 9.745 millones o billones 491.456 kilómetros cúbicos. Yo, dice usted, ya no entiendo nada, no se preocupe. La idea que nos deja la Biblia es que es tan inmenso todo esto que la eternidad no será suficiente para recorrer lo que habrá que recorrer. ¿Qué? No le entiendo. Óigame, yo tampoco me entiendo. Yo solamente le estoy diciendo lo que la Biblia nos hace ver. Pero obviamente, como allá no habrá días, ni noches, ni horas, porque el tiempo es limitación. Hablamos de tantas horas, de tantos minutos, de tantos días de semana, tantos días del mes, tantos días del año, y así por el estilo. Tantos años para un siglo, son 100, y así por el estilo. Esto se acabará. Esto aparentemente continuará en el infierno. Si quiere calendario y todo eso, vaya al infierno. Ah, sí, yo quiero ir allá, pero ¿y qué hago? No haga nada, usted va. En resumen, primero, ¿creen todos los cristianos en la doctrina del cielo, donde los redimidos vivirán por la eternidad? No. Hay cristianos que no creen, la mayoría no creen. Hay quienes dicen que ser cristiano, pero creen en la vida será únicamente aquí en la tierra. Dos, ¿estaremos todos en iguales condiciones en el cielo? No. Desde el mismo milenio ya habrá una clase diferente. Habrá grados, habrá recompensas y habrá diferencias grandes. Tres, ¿sabremos nosotros de la existencia del infierno y de quienes estarán allí? Sí. Bíblicamente sí. Basta reconocer que nuestro conocimiento será ampliado, no menguado, porque en parte conocemos ahora y en parte profetizamos, estamos hablando, predicando. Mas cuando venga lo perfecto, que estamos hablando ahora del futuro, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, nuestro conocimiento será muy ampliado. 1 Corintios 13, 9 y 10. Podemos parafrasear este texto así. Porque ahora sabemos parcialmente acerca del cielo. Lo vemos algo opaco, no muy claro. Pero cuando estemos allí, lo que ahora es parte será completo. Y todas nuestras interrogantes nos serán contestadas por el conocimiento adquirido en nuestra nueva imagen de indimensión. Cuatro, ¿nos pareceremos a lo que somos ahora? Sí y no. ¿Y cómo entender esto? Escuche, no se preocupe. En general, puesto que el cuerpo que tenemos nos lo dio el Creador originalmente, es perfecto. Si tenemos, digamos, en cuenta a nuestros primeros padres, Adán era perfecto. Pero el pecado lo ha alterado, lo ha corrompido, de manera que la parte corrompida desaparecerá. Entonces se cumplirá lo que tenemos en 1 Juan 3, 2. Y aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces seremos muy parecidos a nuestro Salvador, aún conservando nuestra imagen original. Tal vez usted diga, yo no quiero ser como soy. Ni a mí me gusta yo. No se preocupe. Todo lo que usted cree que es feo desaparecerá. Pero la apariencia, quienes, si ustedes me conocen a mí y me ven ahora, podrán ver que habrá mucho de parecido a lo que soy. Ah, no, pero usted, no. Yo me miro en el espejo y digo, mamita querida, ¿hasta dónde podría llegar así si sigo con esto? ¿Recordaremos los pecados que hemos cometido siendo ya cristianos y salvos por la fe en Cristo? No. Ah, eso es bueno. ¿Pero usted tiene texto bíblico? Sí. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17, ¿qué más quieren? Yo estoy contento que esto esté en la Biblia. 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sería traer a la memoria lo viejo. No. Apocalipsis 21:5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, hago nuevas todas las cosas. Óigame, cuando estemos en el cielo, el pecado es viejo, bastante viejo. Si es correcto, siguiendo la genealogía de Génesis 5, que hemos entrado en el año 7000, entonces el pecado en el hombre tiene por lo menos esa edad, y será ya todo nuevo. Otra pregunta, ¿seremos asexuales? Ustedes ya saben que no, yo ya les dije, tienen que leer en Mateo, allí encontrarán el texto completo, en Mateo capítulo 22, 29 al 30. Cuando ellos le preguntaron acerca de la resurrección, él dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, los predicadores hoy, muchos de ellos, primero convirtieron a los ángeles en asexuales. Y luego, claro, dicen, si seremos, entonces seremos como ellos. No, los ángeles no se reproducen. No dice que ellos son asexuales. 7. Nos desplazaremos libremente en el cielo, visitando constelaciones, galaxias y planetas en ese infinito universo, o tendremos nuestro hábitat limitado. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer galaxias y todo ese universo y esas constelaciones? Seguramente que quisiéramos recorrer el infinito. Bueno, yo lo único que puedo citar aquí es el Salmo 34, versículo 10, la segunda parte. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, si usted es uno de esos tipo medio astronauta prefabricado y querrá ser de verdad y recorrer las constelaciones y eso, esto es algo que usted quiere, no tendrá falta de ningún bien. 8. ¿Seremos todos exactamente iguales o habrá diferencia entre unos y otros? No, no seremos iguales. Sería muy aburrido el cielo si fuéramos iguales. Pero hay otra razón. La razón principal es que aquí no somos iguales. Y no solamente no somos iguales físicamente, sino que tampoco somos iguales en nuestra consagración al Señor. A esto se debe. Pero, oiga estas palabras. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15:40-42, la primera parte. Habla aquí de la resurrección. Y dice que no hay dos estrellas iguales y lo mismo dice será la resurrección de los salvos. Saben que yo tengo la impresión, yo no tengo textos bíblicos para darle de esto, pero tengo la impresión que en el infierno todos serán iguales, feos, aburridos, gritando, gimiendo, llorando, maldiciendo y todo eso. No vaya allí, ni para probar. 9. ¿En qué momento se decidirá nuestra condición eterna? Buena pregunta. Yo creo que ante el tribunal de Cristo. Allá en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hermanos, no me juzguen a mí, y yo no debo juzgar a ustedes, porque ese sería antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Notan ustedes lo que él dice aquí? Lo oculto, es decir, dice que se aclarará lo que usted y yo hacemos en privado. Y somos en privado. y también las intenciones del corazón. Así que cualquier persona que quiere juzgar a otra, cristiano que juzga a otro cristiano, está equivocado, está haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay que esperar hasta que el Señor juzgue, porque Él juzgará correctamente, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos, no tenemos los elementos necesarios para hacer un juicio correcto. Esta es la razón por qué tantos jueces, sin querer, condenan a una persona que no merece ser condenada ni siquiera para un minuto de cárcel, y le dan de por vida o la pena capital. Y el otro texto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Esto está en 2 Corintios 5:10. Así que yo creo que allí se decidirá el asunto. ¿Y qué vamos a hacer allá en el cielo? Depende. ¿Qué hace usted acá? Si usted es un vago, una persona que no le importa mucho, está perdiendo el tiempo y no sirve al Señor, no espere gran cosa allá. Usted va a ir al cielo, porque usted no tiene que hacer nada excepto recibir a Cristo por Salvador para ser salvo. Pero escuche esto, hubo también entre ellos una disputa entre los apóstoles sobre quién de ellos sería el mayor. Cada uno quería ser primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, secretario privado del rey, que sería el Señor Jesús. Ellos querían puestos. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que me habéis, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, oiga esto, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 24 al 30. Ya sabemos qué harán los apóstoles. ¿Y qué en cuanto a usted y yo? No somos apóstoles. Bueno, vamos a la Biblia. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tome lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Esto está en Lucas 19, 16 al 23. Aún os dirá el Señor, está bien, buen siervo o sierva. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Al otro dirá, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Pero al otro, nada, no lo echa del cielo, pero no tiene autoridad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, decía el salmista. Irán andando y llorando, o irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo gavilla. Salmo 126, 5 y 6. Ya es una gran alegría al ver el resultado de lo que hacemos para el Señor. Cuanto más cuando Él nos dé lo que merezcamos. Yo veo que en la obra del Señor incluso dicen, bueno, fulano de tal trabaja solo tantas horas, no hace nada, y yo tengo que estar acá tantas horas extra, etcétera. Si usted se queja, ¿sabe qué está haciendo? Está haciendo recortes en lo que le corresponde por parte del Señor. Hágalo con amor, con gozo, con verdadero regocijo. Yo no tengo mucho problema para trabajar horas extras. Y décimo, ¿la tierra seguirá habitada más allá del milenio, por la eternidad? Bueno, escuche esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. ¿Qué? Bueno, aquí dice que va a haber una tierra nueva. ¿Para qué es? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Quiere decir que el Señor, y esto está en Lucas 17, 20 y 21, quiere decir que donde esté el Señor está su reino, y Él podrá estar indistintamente con los suyos en el cielo o en la tierra, y todo será cielo, porque estará Él allí. 12, nada negativo, todo maravilloso. Allí no habrá nada por qué preocuparse. Ay, esto no me gusta. Y estas últimas palabras para aquel o aquella que dice, yo no tengo nada que ver con esto. Acaba de decir este predicador que para ir al infierno no hay que hacer nada, pues entonces yo voy al infierno. Tiene usted la razón. Primero, si todo esto es el cielo, ¿qué impide que yo vaya también al cielo? ¿Qué impide? El pecado. No sé si tiene algún nombre pecado en guaraní. ¿Saben cómo dicen los rusos? Griej. Y los americanos, sin. Y los ucranianos, rij. ¿Y ustedes en guaraní cómo lo dicen? ¿Cómo? ¿Aripa? ¿Anda y pa? Sí, anda y pa. Sí. La única razón por qué no va al cielo la persona es por causa del pecado. Dos, ¿cómo puedo lograr resolver el problema del pecado? Recibiendo a Jesucristo. Tres, ¿podré yo vivir sin pecado una vez que reciba a Cristo? No. ¿Por qué no? Su cuerpo es el sinvergüenza. Cuatro, ¿tengo tiempo todavía para trabajar para el Señor? Sí, mientras vive. Cinco, ¿cómo puedo estar seguro de todo esto? ¿Cómo puedo saber que soy salvo o salva? Y que participaré también en el arrebatamiento, iré con el Señor, porque la Biblia lo dice. Seis, ¿es posible que yo cometa algún pecado tan grave que pierda hasta mi salvación? No, no es posible. ¿Cómo? No, porque su salvación depende totalmente del Señor una vez que usted le recibió por Salvador. Mientras usted no le recibía, dependía de usted. Quiere o no recibir. Cuando usted recibió al Señor, de ahí en adelante, Él se encarga de usted. Oh, ¿quiere decir que puedo hacer todo lo que quiero? Sí, Señor. ¿Puedo pecar también? Sí, pero es probable que Él le dé una buena y la lleve a su casa antes de tiempo. Ah, entonces eso, entonces no peque. Yo quiero seguir sirviéndole. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ustedes escucharon alguna vez que en algún banco robaron? No ladrones que vinieron, a veces sí, pero muchas veces son los de corbata y camisa blanca y todo eso. Y usted perdió todos sus ahorros. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? No, no hace falta que levante la mano. Tal vez a ninguno de nosotros porque no estamos en esa categoría. No se preocupe. Dice el apóstol Pablo que la vida eterna no es posible perder, porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Él hizo su depósito para aquel día. Depositó su vida en el banco celestial. ¿Dónde está depositada su vida? ¿En la botella del alcohol? ¿O en su religión? ¿O en su trabajo? ¿Qué ocurre si cometo un pecado o el pecado que no tiene perdón? Usted no puede cometerlo. Porque el pecado que no tiene perdón es la incredulidad. Usted creyó, es imposible que lo cometa. 8. Yo sé que he cometido graves pecados, siendo ya cristiano. ¿Me los traerás el Señor en cara? No, ya vimos esto. 9. Si recibo hoy a Cristo, creyendo en Él, ¿qué debo hacer para estar sirviéndole? Bueno, la Biblia será su guía. Y 10. ¿Qué tengo que hacer si cometo algún pecado y me siento con temor e inseguro en cuanto a mi salvación? Acuérdese, usted estará triste, el cielo estará triste, el Señor estará triste, pero Satanás y los demonios estarán contentos. ¿Por qué? Porque usted, pero usted después dice, voy a llamar al pastor a ver si hay alguna salida. Y yo le voy a decir, hermanito, lea en Primera Juan. Y dice, versículo 1, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan se incluye. Oiga, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Cualquiera que le diga a usted que el cristiano ya no peca más, acuérdese, tiene doble problema. Se engaña a sí mismo y no habla la verdad. Si confesamos nuestros pecados, no me venga a confesar a mí, yo no soy sacerdote católico. No me venga a mí, yo tengo los míos. Y yo le confieso al Señor. Él, pronombre personal, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No le parece que es bueno cuando usted pecó decirle, Señor, perdóname, te ofendí? Dígale por nombre su pecado. No lo publica a los cuatro vientos, no hace falta. Los cuatro vientos no le perdonarán, nadie le podrá perdonar. Y aunque diga, te absuelvo, te perdono, 10 Padre Nuestro, 20 Ave María, 30 y todo, no sé, no sirve de nada. Esto es superstición, ocultismo. Lo que usted tiene que hacer es ir directamente al Señor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Y estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él siempre aboga por nosotros. No hace falta que usted sepa el número telefónico de él. Él siempre aboga por usted y por mí. Maravilla de maravillas es lo que tenemos preparado por el Señor para la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya. Ella es clara, es oportuna, es necesaria. Y te agradecemos porque mediante la Biblia podemos entender todo aquello que tú tienes preparado para aquellos que te aman, te siguen, te sirven, te buscan. Y si hay entre nosotros personas que todavía no están seguras de su salvación, del perdón que tú ofreces, permite que hoy rompan para siempre con la vida insegura de pecado y comienzan a caminar en tus pasos, en el nombre de Jesús. Amén.